Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como decíamos en la misa, comenzamos este retiro, que son también ejercicios espirituales, en el sentido tradicional de actos de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad y de las otras potencias para unirnos con Dios, desde la Sagrada Eucaristía misma, porque ese es el centro de toda la vida cristiana, es el misterio que nos introduce en la persona divina de Cristo y a través de él en la persona del Espíritu Santo y en la persona del Padre. La vida cristiana es una vida sobrenatural, es una vida mística, como decían los grandes autores de la tradición mística, es decir, secreta o escondida para la razón humana. Por eso nos ejercitamos principalmente en entrar en esta vida mística, que tiene dos dimensiones principales. Una que es negativa, como decían los autores espirituales, y otra que es afirmativa. El aspecto negativo corresponde al hecho de que somos criaturas, de que distamos infinitamente de Dios. El aspecto afirmativo corresponde al hecho de que, sin embargo, Dios ha participado sus bienes, ha dado sus perfecciones, las ha distribuido entre las criaturas y nos las ha dado también a nosotros. Y en las criaturas podemos encontrar un camino para acercarnos al mismo Dios. Ahora, esto en el orden sobrenatural, aquel que alcanzamos por la fe, se da de una manera superior. Y el aspecto negativo no es solamente la distancia entre las criaturas y el Creador, sino muy especialmente la distancia que hay entre el pecado y la santidad de Dios. El pecado que inficiona la vida de los hombres y la santidad de Dios que es, sin embargo, el ideal al cual tienden todos los hombres. Y lo mismo en el aspecto afirmativo. La gracia en el orden sobrenatural nos hace entrar más profundamente en las perfecciones divinas, no solamente como participación en las criaturas, sino también y sobre todo como reflejo de las personas divinas. Por la gracia encontramos en las criaturas no solo un vestigio, sino también una imagen de la Santísima Trinidad, especialmente en las criaturas racionales y en nosotros mismos. Y a partir de esa imagen intentamos elevarnos al Creador con la misma ayuda divina, que no es ya solo Creador del orden natural, sino Dios personal, las tres personas divinas, autoras de la gracia que nos asimila a esas personas divinas. Ahora, este doble camino afirmativo, negativo, lo emprendemos a partir de la creación y a partir de la revelación, que se encuentra principalmente en el mensaje de Cristo, en el Evangelio. El centro del Evangelio, nos enseña Santo Tomás, es la gracia divina. La gracia es lo principal de la ley nueva, es vida participada por Dios, esa vida divina nos hace captar el sentido de las palabras. Las palabras por sí mismas no pueden expresar lo que Dios ha revelado. Es necesario que esté ese aspecto principal, la gracia, la vida la experiencia espiritual por la cual captamos el misterio. Ahora, la Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, nos presentan esta vida mística que intentamos alcanzar y por la cual a su vez buscamos la perfección de la beatitud. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se encuentra la donación del Espíritu Santo por parte de Dios, que es aquel que nos hace introducir en la vida sobrenatural, es aquel al cual se atribuye especialmente la presencia de la gracia. El Espíritu Santo nos conduce a aquello que no sabemos. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que al cumplirse el día de Pentecostés se hallaban todos juntos en el mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo es aquel que forma inmediatamente en nosotros la vida sobrenatural, la vida mística. Es aquel que nos hace emprender este camino afirmativo y este camino negativo para llegar a la perfección espiritual, a la presencia de Dios. La gracia que tenemos como don de Dios hace que nuestra vida se despliegue cada vez más como la de los apóstoles, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar y comenzaron a evangelizar y transformar el mundo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban juntos y sintieron entre todos la presencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros, como una comunidad cristiana reunida en nombre de Cristo y por el impulso del Espíritu Santo, le pedimos al mismo Espíritu que nos haga comprender profundamente lo que Él tiene para enseñarnos y que nos haga mover interiormente, que nos dé el impulso de la gracia para actuar aquello que contemplamos, que comenzamos a vislumbrar. Por eso cada una de ustedes puede, después de esta meditación, tener un momento de oración para pedirle profundamente al Espíritu Santo que venga, que sople con su viento, que impulse y que ilumine, y que ese impulso y esa iluminación se transforme en actos de las potencias espirituales y de las potencias afectivas, que se transforme en actos de contemplación y que se transforme en actos de amor divino, que nos hagan buscar cada vez más profundamente esa vida que viene de Dios para emprender un camino que llegue hacia la plenitud. El Espíritu Santo es aquel que nos conduce a la perfección. Por eso le pediremos insistentemente al Espíritu Santo, de muchas maneras, con nuestra voluntad, uniéndonos con Él intencionalmente, con nuestros afectos, tratando de sentir el efecto de su presencia en cuanto sea posible, y en cuanto no sea posible, tratando de disponer nuestra sensibilidad para eliminar los obstáculos a la captación de su presencia, porque todos los vicios que tenemos, las actitudes contrarias al impulso espiritual, impiden que el Espíritu Santo pueda venir hacia nosotros y que podamos sentir los efectos de su presencia. Eso se lo vamos a suplicar muy insistentemente en el día de hoy, porque es el comienzo de todo el camino espiritual, la presencia del Espíritu Santo. Vamos a hacer actos afectivos tratando de ponernos en sintonía con el impulso del Espíritu Santo. Y vamos a también disponer, en cuanto sea posible, por nuestra parte, nuestras potencias sensitivas, para que la acción del Espíritu Santo no esté perturbada por imágenes extrañas, por sonidos, por otras sensaciones, que nuestro espíritu esté libre para unirse con el Espíritu de Dios, como dice San Pablo en sus cartas. Es el espíritu nuestro el que se une con el Espíritu Santo. Y de esa manera encontramos la presencia del Hijo. Encontramos a Jesucristo como realmente es, como una persona divina, y no como aquel que nos imaginamos, no como aquel que pensamos fuese una persona humana, sino como realmente es, es decir, como la persona divina del Verbo de Dios. De esta manera nos preparamos para entrar en una vida misteriosa. Una vida misteriosa es una vida que transforma a la persona como persona, pero que además transforma su actuar. Ya llegamos aquí de una manera misteriosa. Cada uno de nosotros tuvo un camino que puede parecer extraño a la observación natural, a la razón natural de los hombres, un camino que muchos no comprenden, un camino que a veces nos sorprende a nosotros mismos. Eso es como una introducción en la vida mística, que es la vida nueva que comienza en nosotros y que aumenta hasta crecer como un árbol enorme, desde la semilla de mostaza chiquita que era al principio. El Espíritu Santo, cuando lo invoquemos, nos ayudará a tomar conciencia de la magnitud del camino que nos falta por recorrer, o que más bien Dios, enviándonos el Espíritu Santo, nos impulsa a recorrer. Es un camino inmenso, un camino en cierta manera infinito. Hace falta en nosotros una enorme transformación para llegar de verdad a ser imágenes de Dios, para llegar a la perfección que nos ordena el Padre a través del Hijo: sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. En las Sagradas Escrituras encontramos un impulso especial, porque la Sagrada Escritura no es otra cosa que la voz del Espíritu Santo. Dice en la carta a los Hebreos: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, etc. Hemos venido a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos hasta el fin la segura confianza del principio. Por tanto, en tanto se dice: hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es necesario que el Espíritu Santo forme en nosotros un corazón blando, un corazón de carne, como se dice en el profeta Ezequiel, que es el símbolo de la disposición humilde para recibir esos dones infinitos de Dios. De esta manera, nos transformaremos interiormente encontrando el verdadero reposo, nos dice la Sagrada Escritura. Aún queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo descansa él también de sus obras como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en aquel descanso, a fin de que ninguno caiga en aquel ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más tajante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta dividir alma de espíritu, coyunturas de tuétanos, y discierne entre los afectos del corazón y los pensamientos. Y no hay criatura que no esté manifiesta delante de él. Al contrario, todas las cosas están desnudas y patentes a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este texto de la Sagrada Escritura resume la disposición para entrar en la vida mística, que es lo que pretendemos en estos ejercicios espirituales. Es decir, entrar en un reposo, que es la vida misma de Dios, la vida feliz de Dios. Entrar en la alegría espiritual. Y es significativo que la palabra de Dios nos dice que hay que esforzarse para entrar en el reposo. Paradójicamente, es más difícil saber descansar en Dios que trabajar. Porque tenemos una tendencia natural a trabajar, una tendencia que está marcada por la caída y por la pena, por el pecado original, que es el trabajo, con el sudor de la frente para alcanzar el pan. Esta pena de algún modo nos condiciona interiormente y hace que nuestros afectos no estén preparados para recibir la luz del Espíritu Santo y su impulso. Por eso es necesario que nos esforcemos por entrar en el descanso. Es decir, que nos esforcemos por liberarnos interiormente de todas las imágenes, de todos los afectos que nos perturban, que se presentan especialmente al modo de las preocupaciones, de las preocupaciones prácticas, de las preocupaciones respecto de nosotros mismos, que son las principales preocupaciones prácticas, porque no nos preocupamos tanto por lo que hay que hacer externamente cuanto por cómo estamos nosotros. Y estas son las preocupaciones prácticas por excelencia, porque de cómo estamos nosotros depende el camino que nos lleva al fin, que es un camino práctico. Por eso es necesario ordenar la vida práctica para entrar en la vida teórica, es decir, para entrar en la vida contemplativa, para entrar en el verdadero descanso, que es el que nos da la satisfacción profunda y la alegría espiritual. Eso es lo que queremos con toda nuestra vida. Por eso, si nos esforzamos ahora por entrar en el reposo, por entrar en el descanso, vamos a ser capaces de ordenar nuestra vida práctica, de liberarnos de aquello que nos perturba y de alegrarnos de aquello que nos ayuda. nos dice todavía la carta a los hebreos. No os habéis acercado a monte palpable, fuego encendido, nube, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y voz de palabras, respecto de la cual los que la oyeron pidieron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo mandado. Aún una bestia que tocare el monte será apedreada. Y era tan espantoso lo que se veía, que Moisés dijo: «Estoy aterrado y temblando. Vosotros, empero, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, miríadas de ángeles, asamblea general e iglesia de primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a espíritus de justos ya perfectos, a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a sangre de aspersión, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no recuséis al que habla. Si aquellos que recusaron al que sobre la tierra promulgaba la revelación no pudieron escapar al castigo, mucho menos nosotros si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo, cuya voz entonces sacudió la tierra y ahora nos hace esta promesa: una vez todavía sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo». Eso de «una vez todavía» indica que las cosas sacudidas van a ser cambiadas, como que son criaturas, a fin de que permanezcan las no conmovibles. Por eso, aceptando el reino inconmovible, tengamos gratitud, por la cual tributaremos a Dios culto agradable con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador. Este pasaje misterioso de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento resume el camino de nuestra vida. Por un lado, debemos liberarnos de todo aquello que nos perturba, como en el Antiguo Testamento perturbaba al pueblo esta presencia misteriosa en la nube, tinieblas, tempestad, fuego encendido. Por otra parte, debemos acercarnos a la presencia de Dios, que es perfectamente espiritual. Es la ciudad del Dios vivo, donde están los ángeles y los santos, los que están inscritos en el cielo, a través de Jesucristo el mediador. Nos liberamos de las perturbaciones que corresponden a la vida en este mundo, que están en nosotros principalmente interiormente por nuestro origen en la vida en este mundo, y nos acercamos a la presencia espiritualísima de Dios. Una presencia que nos habla. Una presencia que nos habla con la voz del Hijo y que nos habla con el impulso y la alegría del Espíritu Santo. En la tradición, los padres de la Iglesia acogieron este mensaje de la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que es el mensaje evangélico de Cristo, y lo condensaron de muchas maneras. Como maestro de la vida mística, Dionisio, llamado el Areopagita en el siglo V, resume lo que trataron otros padres de la Iglesia, Gregorio Niceno, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y otros, y lo transmite a la posteridad. Esta transmisión es parte de la revelación para nosotros, porque la revelación, el mensaje evangélico de Cristo, nos llega por la Sagrada Escritura y por la tradición, como instrumentos externos, y nos llega interiormente por la acción de la gracia. Por eso para captar el mensaje de la Sagrada Escritura, es necesario acudir también a la tradición de los padres de la Iglesia y de los otros autores, y disponernos así para recibir el impulso interior que nos da la gracia. Dionisio tiene un tratado que se llama justamente La Teología Mística, que explica lo que nos transmite la Sagrada Escritura de una manera condensada. Lo decimos ahora y después lo explicaremos, porque nos marca la meta hacia la cual tendemos y a la vez el camino para tender a esa meta. Dice Dionisio, en un texto que retomaron todos los grandes autores espirituales: Trinidad supraesencial, más que divina y más que buena, maestra de la sabiduría divina de los cristianos, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables, en las tinieblas más que luminosas del silencio que muestra los secretos. En medio de las más negras tinieblas, fulgurantes de luz, ellos desbordan, absolutamente intangibles e invisibles. Los misterios de hermosísimos fulgores inundan nuestras mentes deslumbradas. Esto pido, Timoteo, amigo mío, entregado por completo a la contemplación mística. Renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales, a todo lo sensible y a lo inteligible. Despójate de todas las cosas que son y aún de las que no son. Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. Eso le pediremos hoy al Señor, siguiendo la Sagrada Escritura y siguiendo la tradición, que el Espíritu Santo nos ayude a despojarnos de todo aquello que nos perturba, y que nos haga manifestar su presencia a través de la alegría espiritual, a través de la contemplación de nuestra inteligencia, de manera tal que nos pongamos en camino hacia la cima de la perfección, hacia la punta de ese monte que en la Sagrada Escritura y en la tradición significa la presencia plena de Dios, la beatitud, el acceso perfecto a la realidad divina. Es un camino muy largo, muy intenso, requiere una transformación muy poderosa, requiere en cierta manera una revolución interior. Le pedimos al Espíritu Santo insistentemente, con actos de voluntad, con actos afectivos, que comience a producir en nosotros esa transformación que nos haga captar el sentido misterioso de la presencia de Dios.